y hay gato cerrado. Es el más inteligente. Tenemos que comprobar quién es su ser y en dónde ha estado. Así jueguen el princesa, los vecinos se quejaban. Si se llega policía superior a lo habitual. Lo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Los sueños más imaginables del ser humano poco a poco se van cumpliendo. Aunque no tenemos alas, parece ser que volamos. Y si no, te metes una papela por la nariz y ya verás si vuelas. ¡Hija! ¡Coge el vuelo, amigo! ¡Coge el vuelo que estamos! Y aún todavía dicen que también hemos llegado a la luna. Yo que estoy todos los martes aquí volando en estos hemisferios de la FM, todavía no me lo creo que el ser humano haya llegado a la luna. Y aunque estemos a miles de kilómetros de otra persona, nos comunicamos con ella al instante vía Messenger, vía Beasting Rock o vía Wikipedia. La cuestión es que si es para dar el coñazo, el ser humano llega el primero. Llega el primero a la meta. También podemos llevar encima, sin ningún sobrepeso, toda una filarmónica y escuchar sus melodías con una sola pulsación en el móvil. Ah, que no es lo mismo que un vinilo, ni es lo mismo que acercarte a un escenario de un concierto y soportar los escúpitos, los codazos y los empujones. A eso le llamamos calor humano. ¡Ay, ay, qué gustito se está en este calor! Aún así, hermanos y hermanas, todavía queremos más. Queremos más como humanos, como seres que dominan este planeta Tierra. Nos creemos que el mundo gira alrededor de nuestro esfínter. Si hay una persona y te crees que está muerta, métele el dedo en el agujero del culo, hazle unas espiralitas y si se mueve, no estaba muerto, que estaba de parranda el cabrón. has llegado al arranque de este despropósito radiofónico que es Desfase Lunar. Este despropósito porque no queremos proclamar nada nuevo ni enseñarle nada a nadie. Bueno, enseñarles sí, si a lo mejor se nos levanta la saya, hay sorpresa debajo, que en vez de female es butón. Ahí hay sorpresita, amigos, amigas, hoy tenemos sorpresa. Bueno, así, sin aire casi, hemos arrancado hoy. Que mira que tengo las ingles tensas, amigos, amigas. Tenemos el WWFHS, como si fuera un slug. A lo mejor ves a decir, este tío está colgado, ¿qué coño habla? Pues ¿por qué cojones tengo que llegar a aguantar que toda la gente solo sepa hablar en claves y en un dialecto que si has estado ingresado en una cueva 3 meses ni te enteras de lo que habla la gente de la calle? Que si me ha mandado un MFG Cotafax, que si hasta que no vaya a cobrar el MPFR de JK no soy nadie. Año 2019, punto P. Este es el amor que nos unió. Da igual de dónde seas y a dónde vengas y a dónde vayas. Siempre allá donde deposites tus nalgas, respeta y siempre te funcionará bien la vida. En el momento que no respetes, se te sacarán los pinchos. Esto es el último recetario que tenemos aquí de comidas para no tener úlcera de próstata. Así que no nos queda otra que acomodarnos y darle al botón número 3 de el color azul. Vamos a darle ese azul pletórico a ese, a ese, a ese, a ese. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Ellos y se marcha encima. Mujer tenías que ser. ¿Cómo has dicho? Perdona, es una forma de hablar. Sí, claro, una forma de hablar. Mujer tenías que ser tú para que tuvieras que estar escuchando tonterías de esas todos los días. Ya empezamos. ¿Vamos a ir al cine o no? Ah, pues hoy no. Hoy no, porque hoy es la manifestación de la igualdad de la mujer. Pero vamos a ver, si ya sois iguales en todo. O sea, ¿vas a pasar de mí por eso? Luego no digas que no te saco. ¿A qué me sacas? Ah, no te saco. O sea que me sacas. Hoy te iba a llevar al cine y el viernes te llevé a cenar. Y no te saco. Bueno, pues no te saco. O sea que me llevaste. No te llevé. O sea, me estás diciendo que me sacas y me llevas como si yo fuera aquí un husky siberiano. Madre mía, qué susceptibilidad, por el amor de Dios. Es una forma de hablar. Pero vamos a ver, es que a ti no te entra en la cabeza lo que yo te quiero decir. Que pareces tonto. Oye, yo a ti no te he insultado, ¿eh? Qué susceptibilidad, por Dios. Es una forma de hablar. Joder. Ni te he visto, de verdad, ni te he visto. ¿Perdona? Si es que no falla. Tío, tenías que ser. ¿Qué pasa? Pues qué va a pasar, lo de siempre, un tío al volante. Oye, si te he dicho que... lo siento. Vamos a ver, por favor, circulen, que está así un golpecito de nada. Señor, lo único que le veo está un poquito conmocionado. Yo creo que es mejor que aparque aquí y luego vale. Ya se va andando a casa. Vale. ¿Eh? Perdón. Venga ya. Lo que nos faltaba es esperar a que un tío aparque. Si al menos lo que tardan en aparcar lo aguantaran en la cama. ¡Olé, los chicos guapos! ¡Casa más bonita! ¡Oh, mira, te has sonreído! ¡Le va la marcha! Vente pa' acá, anda, que le vamos a dar lo tuyo y lo de tu primo, ¡eso! Va. Vente pa' acá. Bueno, y es obvio que últimamente estamos viendo por todos los lados que ese fascismo que parecía que estaba ya medio enterrado, medio caduco, parece que ser que está resurgiendo de las cenizas. Eh, No solo es el ejemplo aquí en el continente europeo, nos vamos hasta Sudamérica y recordar qué está pasando en Bolivia, Chile y en otros países que se están cargando a todos los movimientos indígenas y campesinos. Y es otro tipo de fascismo, pero no muy distinto al que podemos ver aquí cerquita. Bueno, este trágico golpe de Estado en Bolivia aparta momentáneamente del cuidadoso seguimiento que venía haciendo de la heroica lucha del pueblo chileno por darse una construcción democrática y decididamente post-pinocheica y por construir una sociedad justa e igualitaria. Bueno, recuperando algún cable que otro que teníamos suelto por aquí, recogemos lo que el fascismo quiere comerse, aparte de aquí, en otros países, en Sudamérica, con lo que está pasando en Chile, Bolivia y en otros países. Reacciones de este partes de Sudamérica. Erika Ortega se enoja, Oliver Zamora Oria y Ignacio Jubilla nos amplían la información en directo. Hola Erika, Nicolás Maduro hizo una llamada telefónica a Evo Morales, cuéntanos sobre ello. Bueno, ha hecho un contacto telefónico con el Congreso que se ha realizado aquí en Venezuela durante este fin de semana. Se trata del Congreso Internacional de los Pueblos Afrodescendientes y allí el presidente venezolano Nicolás Maduro ha expresado su solidaridad con el presidente boliviano Evo Morales por este golpe de Estado que se ha venido generando desde hace unos días y que se ha materializado durante la jornada de este domingo. En ese sentido, el presidente venezolano ha hecho un llamado a todos los pueblos del mundo a movilizarse para exigir el resguardo de la vida del presidente boliviano y también ha dicho que no se puede cometer las mismas acciones que se realizaron en contra del presidente mártir chileno Salvador Allende. También ha destacado las acciones de violencia que se han cometido contra familiares, no solamente de Evo Morales, sino también de miembros de su gabinete que fueron coaccionados a renunciar secuestrando, por ejemplo, a sus familiares o ingresando por la fuerza a sus viviendas. Les presento el momento en el cual el presidente venezolano Nicolás Maduro pues expresaba esta solidaridad con el pueblo boliviano y con el presidente Morales. Buenos días. Buenos días. ¿Qué va a ser, un cafelito? No, un whisky. Marchando. ¿Viste el partido de la Champions ayer? La Ronaldo está que se sale, ¿eh? Mira, niña, no me malmetas, que tú ya sabes que yo soy de la Chola Simeona. ¿Qué más tiene? ¡Ay, mírala! La Mariana la tele. Bueno, en fin, mire usted, la vecina la que elige a la alcaldesa y es la alcaldesa la que quiere que sean las vecinas la alcaldesa. ¿Quién es esa? ¿Esa es la presidenta del gobierno? La Mariana Rajoy, hombre. Vamos a por la P. ¿Preparado? Sí. Pues vamos allá. Empieza por P. Mujer que tiene legitimidad para representar un grupo y hablar en su nombre. Portavoza. Correcto. Contiene la B. Mujer perteneciente a una comunidad. Miembra. Correcto. Empieza por F. Mujer de vida alegre. Feliz. Correcto. Y vamos ahora con nuestra siguiente pregunta a nuestro concursante Alonso. ¿Qué famosa pintora pintó el Majo desnudo, cuadro atribuido al duque de Farrai? Tiempo. Francisca de Goya. ¡Francisca de Goya! ¡Correcto! ¿Qué cojones es esto? Bueno, y movimientos latinoamericanos y de otras zonas repudian el golpe de Estado, el último golpe de Estado acaecido en Bolivia. Sin condición, otorgo el permiso. Bueno, se solidarizan con todo el pueblo luchador de este país. Recordar que esto que ocurre en Bolivia y en Chile no es casualidad, es un atentado contra todos los pueblos indígenas y campesinos, es el acto más fascista y más descarado que hay ante la cara pública de todo el mundo, claro. Estricta supervivencia. Noticias en mundo real. Movimientos populares latinoamericanos repudian golpe de Estado en Bolivia y... se solidarizan con el pueblo de ese país. Rechazo al golpe une a trabajadores, feministas, campesinos, afectados por represas y ambientalistas. Los movimientos y organizaciones sociales de mayor peso popular en América Latina y el Caribe se han manifestado en las últimas horas con rechazos categóricos al golpe de Estado en Bolivia a manos de los comités cívicos empresariales, especialmente el de Santa Cruz, la oligarquía nacional, las Fuerzas Armadas y la policía. El domingo, a poco de la renuncia del presidente Evo Morales y su vice Álvaro García Linera, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA, emitió un comunicado en el que condenó la consumación del golpe de Estado. Aseguró además que la renuncia de Morales y García Linera buscó evitar un mayor baño de sangre que ya estaba en curso a través del secuestro, amenazas y violencia contra familiares de ministros, parlamentarios y líderes sociales que apoyaban al gobierno. La CSA, que representa más de 55 millones de trabajadores y trabajadoras, denunció también... la actitud cómplice de la Organización de Estados Americanos, que a pesar de las condiciones ofrecidas por el gobierno boliviano para su papel en las elecciones, nunca dejó de actuar para favorecer el discurso opositor de fraude sin presentar argumentos serios. La OEA, junto con varios gobiernos de la región, dejó que se impusiera la matriz internacional de desconocimiento del proceso electoral y junto con los medios de comunicación dominantes, favoreció el clima para un golpe de Estado que se consumó el día de hoy, fustigó la CSA. También el domingo la Vía Campesina, que reúne a 200 millones de campesinos y campesinas en los cinco continentes, pertenecientes a 182 organizaciones de 81 países, expresó su más profunda solidaridad con el pueblo boliviano, a la vez que repudió este golpe de Estado racista, clasista y misógino, orquestado por el imperialismo estadounidense y las oligarquías conservadoras locales. la vía campesina ya. Llamó a una movilización permanente y a una salida democrática que garantice los derechos humanos de lideresas y líderes sociales. Asimismo, en una línea similar a la CESEA, el Movimiento Campesino Mundial denunció el rol de las Fuerzas Armadas y de los medios de comunicación bolivianos que han optado por reproducir la violencia, desestabilización y desinformación. En una clara alianza con las élites locales e internacionales. Ya el lunes fue el turno de manifestarse de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, anclaje en ese continente de la vía campesina. La extrema derecha orquestó este golpe con el apoyo del imperio e incluyendo grupos manipulados por las redes sociales y con recursos económicos externos, todos unidos a un formato ya usado en otros países progresistas, dijo en su pronunciamiento. La CLOC aglutina 75 millones de personas en 84 organizaciones de 18 países de América Latina y el Caribe. Consideró que las fuerzas tenebrosas de la extrema derecha imperialista, racista y neofascista interrumpieron la tranquilidad de un pueblo con un gobierno que llevó mucho desarrollo y liberó a su país de la pobreza. Este golpe de Estado usó el mismo formato de odio, crimen y violencia de los nuevos estilos golpistas. Su objetivo es poner ante las transnacionales y el imperio la riqueza natural que posee Bolivia y que han cuidado los pueblos durante muchos años. Por su parte, también el lunes, la Marcha Mundial de las Mujeres, Las Américas, rechazó el golpe de Estado y se solidarizó con el pueblo boliviano. Nos ponemos del lado de las mujeres y hombres del pueblo boliviano que toman las calles para proteger su proceso democrático y condenamos los actos violentos teñidos fuertemente de racismo y misoginia. Estas acciones son la prueba más palpable de las intenciones de las fuerzas golpistas de reinstalar en Bolivia al racismo y el machismo como política de Estado. El movimiento feminista advirtió que se trata de un golpe al pueblo boliviano y sus organizaciones sociales, organizado por la oligarquía terrateniente que siempre buscó desestabilizar el gobierno de Evo Morales. Quienes hoy señalan que buscan recuperar la democracia son los responsables de la violencia actual y la organización de grupos de civiles que atacan al pueblo en la calle y cometen delitos de escarmiento racista y colonial. Denunciamos la toma de organizaciones sociales e instituciones gubernamentales y el retiro de los símbolos indígenas, como las huipalas, para ser suplantados por símbolos del fundamentalismo religioso y del pasado colonial boliviano. En tanto, el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, el MAB, por sus siglas en portugués, repudió el lunes el golpe de Estado en Bolivia y dijo que una vez más las oligarquías locales, con el apoyo del imperialismo estadounidense, rompieron con la democracia y por medio del terror impusieron la renuncia del legítimo y recientemente electo presidente Evo Morales. El MAB integra unas 40.000 personas en 20 estados de Brasil. Agregó en su comunicado público que aún después de que Evo anunciara la realización de una segunda elección presidencial, los golpistas atrincherados en Santa Cruz apostaron a la barbarie de las milicias y sembraron la violencia en todo el país, amenazando y violentando aliados del gobierno e incluso familiares del presidente. Por su parte, en Cuba, estudiantes de diversos centros universitarios y representantes de colectivos y organizaciones sociales del país, así como de movimientos populares latinoamericanos, marcharon ayer por la céntrica calle G de La Habana en repudio al golpe de Estado en Bolivia. En ese marco, y a nombre del capítulo cubano de Movimientos Sociales Hacia el Alba, el activista Joel Suárez dijo: «Queremos hacer un llamado desde La Habana a todos los movimientos y fuerzas progresistas del continente. No hubo una renuncia, porque las renuncias se hacen fuera de amenazas. Evo, su vicepresidente y muchos miembros de su gobierno renunciaron en un acto de paz para evitar el genocidio de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia. La derecha no se detiene». Además, para Joel, la OEA, una vez más al servicio de Estados Unidos, le dio una puñalada trapera a Evo y enfatizó que la derecha boliviana y sus instituciones militares desconocieron la voluntad del pueblo. Finalmente, amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, red que nuclea organizaciones dedicadas al ambientalismo popular de 14 países de América Latina y el Caribe, manifestó el lunes su condena absoluta a los golpistas y sus cómplices nacionales e internacionales. Los golpistas atacaron a hombres y mujeres humildes, violentándoles en su integridad física y mental, con persecución al movimiento indígena y al pueblo en general, que se ha movilizado a favor del proceso de cambio conducido por Morales con torturas a ex representantes del gobierno y hostigamiento a sus familiares, con manifestaciones racistas abominables e incendios de casas, alertó. Atalk llamó, sin ningún reparo, a los movimientos y procesos sociales y políticos a manifestarse contra el golpe de Estado y condenar enérgicamente esta nueva atrocidad contra la autodeterminación de los pueblos en América Latina y el Caribe. La demagogia para intentar justificar la aberración del golpe y por la vía de los hechos ir en contra de la decisión soberana de los pueblos expresada en las urnas también debe ser rechazada y aislada, sentenció la red de organizaciones ambientalistas. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Se acabó. Aún no estás en mis sueños y ya te vas. Ahora no. El día no ha empezado a rodar. Tengo que dejarte marchar. Soñar, me temo que así es como me voy a quedar. Sin más, me ahoga la idea temblando, no volver a despertar. Y soñando no volverte a encontrar. Se borró con tu nombre el nombre de esta ciudad. Y yo, aunque pudiera soñarte, no tengo por dónde empezar. A buscarte ya estabas perdida al llegar en cualquier parte. Cualquiera puede ser una estrella fugaz. Despierto y no despertar. Muy capaz de despierto soñarte y en sueños volverte a buscar. Por todas partes dos ojos pardos vuelan y juegan al viejo juego de la estrella fugaz. Al viejo juego de la estrella fugaz. Juego de la estrella. Un sol y sombra, chicas. Sandra. Sí, ahora mismo. Ay, hola, José. No sé lo que me ha pasado. A tirar 5 minutos subimos a la oficina y te lo cuento. ¿Qué vas a ir a trabajar hoy? ¿Cómo? Tío, hoy es 8 de marzo, Día del Hombre Trabajador. ¿Qué? La huelga general por la igualdad de los derechos del hombre, José. ¿Vamos a ir al cine luego o no? Pues hoy no, porque hoy es la manifestación de la igualdad de la mujer. Yo te juro que esta mañana, cuando me he despertado, las cosas estaban bien. La mujer en su sitio, el hombre en el suyo y Mariano en la Moncloa. ¿Mariano? Tranquilo, tranquilo. Esto tiene que tener una explicación. O sea, cuando me dio la curva, el pack, claro, el golpe en el volante. Ha tenido que ser eso. ¡Hola, mira! ¿Has ido a llamar a tu primo? ¡Mierda! ¿Eh? Vente con un amigo, anda. Ay, pero mírale, tiene frío en las orejitas. ¿Tú quieres que yo te las caliente? Mira, ven aquí, ven aquí. Sí. Cariño, menos mal que te pillo, me estoy volviendo loco. Tienes que superarlo ya. ¿Superar qué? ¿Cómo que el qué? Que hace 6 meses que te dejé. ¡Asúmelo! Llegas tarde y sin los cafés. Si no te importa, tengo que ir a mi despacho. Déjate de despachos y vete a la sala de juntas, porque te están esperando las jefazas. ¡Vamos! Ya. Y pedirles que nos acompañen y que sigan denunciando. Primero es importante que quede claro que esto es un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales. Un golpe, como ya lo hemos dicho, organizado, encabezado por las organizaciones cívicas del Oriente, organizaciones empresariales, de terratenientes y de oligarcas. Es un golpe fundamentalista porque plantea devolver la Biblia al palacio, poner el país en manos de Dios y todas esas cosas. Es un golpe profundamente racista porque busca, identifica a las mujeres y hombres originarios dentro de las organizaciones y los escarmienta. Anoche se ha amotinado la policía. Esta mañana han terminado de amotinarse todos los regimientos con un pedido específico de cosas para su sector, pero además se suman a este golpe cívico y exigen también la renuncia de Evo Morales. La policía ya no está resguardando las ciudades, la policía ya no está en las calles. Esta mañana han hecho una declaración los militares, han intentado desconocer a su comandante y después han hecho una declaración planteando que ellos no van a salir, es decir, han planteado desacato al presidente Morales. No van a salir, no van a salir a resguardar, no van a salir a enfrentarse a la gente, no van a salir a desmovilizar. Es decir, están también entonces con el golpe de los cívicos, empresarios y oligarcas. Algo que no se está difundiendo, porque internamente en Bolivia los medios son propiedad de los empresarios y de los grupos de poder, no está quedando clara la idea de que es un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales, un golpe racista. No se está difundiendo lo que está pasando ahorita en el país, que es que están quemando las sedes de las organizaciones sociales campesinas, las sedes de las organizaciones sociales indígenas, están quemando los espacios que ha tenido el movimiento al socialismo, sus sedes, sus espacios. No olvidemos que el movimiento al socialismo es un instrumento conformado por las organizaciones sociales. Se está quemando la casa de las autoridades indígenas, se está quemando la casa de dirigentes y dirigentes sociales, se está persiguiendo a nuestras compañeras, a nuestros hermanos, se nos está persiguiendo en las calles. Hemos estado en las calles buscando la forma de resistir y se nos ha perseguido, se nos ha amedrentado en las calles. Se ha tomado estos grupos relacionados con los cívicos, estos grupos que se están planteando, que están

touch the ground. I say the words without a sound. Now that you're around, I love. I see your face every day, and your smile never goes away. I never thought I could feel this way. All I get to say, Noticias en Mundo Real. Tenemos la disponibilidad de enfrentar nuestras vidas si es necesario para recuperar la democracia. Entrevista con el coordinador nacional del Movimiento Sin Tierra de Bolivia. Ni las balas ni la represión van a callar al movimiento indígena campesino, aseguró este lunes el coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Indígenas Campesinos Sin Tierra de Bolivia, el MSTB, Silvestre Saizari. Retrocedimos a la época de la Inquisición, cuando te colonizaban con la Biblia y la espada, agregó. Radio Mundo Real entrevistó a Silvestre este lunes, cuando ya hacen 8 días del golpe de Estado que se consumó contra el gobierno constitucional de Evo Morales, ahora exiliado político en México. La represión policial y militar ya asesinó a unas 25 personas en Bolivia desde ese entonces, y hoy las principales organizaciones campesinas e indígenas del Alto mandataban a sus bases a llegar movilizadas a la capital del país, La Paz. Lo mismo pasa desde otras zonas de Bolivia. La principal demanda es la renuncia de la autoproclamada presidenta, la ultraconservadora y racista Jeanine Áñez. Son horas dramáticas, por eso era dable esperar que la charla con Saizari tuviera ese tinte. Y así fue. Al dirigente se lo escucha preocupado, cansado, sufriendo por los atropellos que vive su pueblo y por los compañeros y compañeras caídos en lucha.

en una semana de golpe de Estado. ¿Qué sabes de lo que ha pasado hoy, Silvestre? Mi hijo del hermano presidente. Y unas balas y la represión va a callar al movimiento indígena campesino. Al pobre, al excluido de este país. Hasta ayer en la noche se cumplió la determinación del Cabildo de Alto para que renuncie este gobierno del Tito. Pero sin embargo no tiene miedo a querer renunciar porque cuenta con el aval de los militares para meter balas. Sacó un decreto inconstitucional para autorizar y abrir fuego contra las protestas. Está bien difícil, bien complicado para los que están marchando, para los que estamos marchando. Ya hay un bloqueo general nacional del movimiento campesino indígena a nivel nacional, todas las regiones del país, a las ciudades. No estamos llevando la alimentación que llevábamos todos los días los campesinos al mercado de las ciudades metropolitanas y de las ciudades intermedias. No estamos llevando alimentación en protesta a este golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país. Tenemos de peor. Ya nos han abierto fuego hace 3-4 días atrás en Cochabamba y aún así no nos hemos callado ni nos vamos a callar. Estamos en la disponibilidad de ofrendar nuestra vida, así sea necesario, por recuperar nuestra democracia. Ya en democracia, para todo el pueblo y el desarrollo que estábamos llevando adelante en nuestro país. Aquí el verdadero responsable de todo lo que está pasando es la OEA, el Imperio Norteamericano, con sus fuerzas de las embajadas han impuesto este golpe de Estado en nuestro país, masacrando a nuestro pueblo, masacrando a nuestro hermano, realmente bien difícil en nuestro país. Silvestre, ¿y qué dicen ustedes sobre la participación de la Organización de Estados Americanos, de la OEA? Realmente, adelante la complicidad de la forma como se ha manejado. Primero, hacer creer y reconocer la participación de un hermano en la elección y posteriormente anticiparse a un término concurso amañado que generó toda esta situación en nuestro país. Aquí el principal culpable será siempre la OEA, secretario general de la OEA, el chamán, el presidente, criminalistas, generaciones deben venir, inteligentes, siguen tu pista. Sus legiones, tu porvenir. Parecen redes hundiendo islas, civilizaciones por resurgir. Forjan leyes, redactan listas, revelaciones, principio y fin. Que baila, pero no existe, destino triste por cumplir. Hombre que calla, sangre insiste, a donde vaya por cumplir, hombre que cate.

entre esos tipos si yo hay algo personal. De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales. Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia. Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también para que te olvides de que no se están portando bien. Se robaron los sueños de media humanidad, no creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad. A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños. Frente a las cámaras, para no quedar mal, se desayunan una hostia el domingo en la catedral. Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal. Y como quieres la cosa, nada tienes que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo, con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo. Entre esos tipos y yo, porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos. Entre esos tipos y yo hay algo personal. ¿A dónde vas tan deprisa, precioso? Ojo, que hoy en día te puede caer un puro por acoso en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado. Hombre, ya era hora de que llegara el señorito. Hola. Siéntate, anda. Bueno, pues si ya estamos todas. Perdona. Yo soy un hombre, si no te importa, por lo de todas. Vamos a ver, digo todas, porque el femenino es el genérico. Ahora tengo que decir todo el rato todas y todos. Bueno, lo que vamos. Te hemos citado por un posible ascenso. Un ascenso que está bastante reñido entre tú y otra compañera. ¿Qué tienes a favor que a ti te podríamos pagar un poquito menos que a ella? ¿Cómo? Claro. Ya sabes que las mujeres ganan un poquito más, pero eso te da ventaja, que eres más competitivo. Pero eso sí, ¿tú estás pensando en tener hijos? ¿Qué? No, es que hace 3 años le dimos un ascenso a Carlos porque nos dijo que no iba a tener más hijos y al año y medio... ¿Sabes lo que me parece esto? Una vergüenza. Bueno, tranquilo, ¿eh? ¿Qué te pasa hoy? Ay, calla, que estás en esos días. ¿Qué días? ¿De qué me estáis hablando? Sí, claro. Todos decir lo mismo, pero... Que no. Pero ves cómo estás histérico. Histérico no. Lo que sois es una panda de sexistas. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que no soy capaz de encontrar un trabajo mejor que este? Malamente. Tra, tra. Muy mal, muy mal, muy mal. Malamente. Sí, sí. Malamente. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Los tíos lo tenéis chungo. Ya verás lo que te encuentras. Vete a ver lo que consigues. Y en 2 días nos lo cuentas. Bueno, en la pista número 1 nos han acompañado, como no, como es habitual en más de algún vuelo nuestro, Los Enemigos. José L. Santiago con esas claras y contundentes letras. Y en la pista número 2 nos han acompañado The Bell Ride.

Es que yo también lo conseguí como tú. Yo también tuve que hacer lo mismo. Pero entonces tú eres... ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy no! ¡Mañana! ¡Viva la Mancha que nos parió! ¿Qué pasa, paisanos? ¿Cómo estáis? ¡Suscribiros a mi canal! ¡Ay, qué tajaito! Esta puta presión,